Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro programa de Historia de Paradigma Radio, Alegio Novena. Y volvemos en esta ocasión con una semanita más de retraso de como solemos hacerlo, porque bueno, hemos tenido pues una serie de problemas que nos impidieron grabar el fin de semana pasado, pero bueno, volvemos con un programa que yo creo que es bastante interesante y como siempre, pues lo hago de la mano de mis dos compañeros, de Daniel Caparró y de Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí que es una morrita un poquito más, pero bueno, aquí estamos. Hay que decir... Buenas tardes. Saluda, Antonio. Que ya, además viene hoy, viene guapo hoy Antonio con su camiseta del Cádiz. Escúchame, hoy venimos así porque estamos en primera, otro año más. Es que además de... Nada, Didi y Antonio, que no, se me ha cortado y no te estaba escuchando. Vengo del Cádiz porque se ha quedado otro año más en primera. Y yo qué sé, digo, me lo voy a poner, ya que no me la pongo casi nunca. Ya que la tiene. Y ya que la tengo, tengo otra aquí, tengo dos, en verdad. Que nada, que esta semana que se han ido las cosas de las manos, en verdad, entre que ha habido feria en Córdoba y esas cosas, no sé si os habéis enterado. Hombre, que nos siga a nosotros en redes lo ha tenido que ver seguro. Claro. No, eso iba a decir que entre temas académicos laborales, es que es toda la feria, que eso no lo vamos a negar, que también ha jugado un papel importante en que no hayamos grabado, vaya. Pero eso es sagrado, para los que no sean de Córdoba y no escuchen. La verdad es que sí, bueno, y otra serie de motivos, tampoco solamente la feria. No, motivos serios de responsabilidad. Exactamente. Y nada, ya también, bueno, ir comentando a la gente que a esta segunda temporada de Legio pues le va quedando cada vez menos, ¿no? Veremos cómo cerramos, pero ya en el mes de junio, pues será este último mes de la segunda temporada y a ver si nos da tiempo a hacer... Hombre, como mínimo un par de programas, a ver si pudiéramos hacer tres, pero simplemente por eso comunicas que al igual que el verano pasado, pues pararemos durante esos dos meses de julio y agosto y volveremos luego en una tercera temporada, evidentemente. Claro, porque en Córdoba o se graba a las 5 de la mañana o no se puede grabar en verano. De hecho, hay que decir que estamos grabando ahora mismo este programa, son... las 5 menos 10 de la tarde del viernes y yo vengo desde mi casa, que es una media hora andando hasta el estudio, y me estaba asando por completo. El tipo viene de negro y vengo de negro, que yo inteligente por mi parte, pero pero ya se va notando el calor y hay que hacer un pequeño paroncito. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, con el apartado de secciones. Empiezo yo si quieres, Dani, y ahora... Sí, dale. Tú. Yo traigo una efeméride que es cortita, pero que yo que sé, que está bien. El 25 de mayo fue el miércoles, además, el miércoles de feria. Pues el 25 de mayo, pero de 1085, del año 1085, Alfonso VI conquistó Toledo. Esto es súper importante en la época que se conoce como Reconquista, o ya nos metemos en el debate, si queréis, como hemos hecho otras veces. Porque Toledo era la antigua capital del imperio, del reino visigodo, del imperio, ¿sabes? Ya querrían en ese momento, ¿eh? Sí. Ya quisiera Wamba. El caso, que volver a tener bajo poder, bajo control cristiano, por decirlo de alguna manera, lo que era la antigua capital del reino cristiano, que había antes de la invasión musulmana, fue un acontecimiento bastante importante, luego ya al nivel de lo que fuera luego la conquista de la propia Córdoba, sí, la capital ya de... A nivel simbólico era un golpe tremendo, evidentemente. Claro. Entonces ya se controla el Tajo y la zona de influencia baja bastante más al sur y bueno, sí. Importante. De hecho hay un pedazo de estatua allí en Toledo bastante chula, yo tengo una foto allí con el compadre Alfonso VI. Sí, la historia. Ya no solo a nivel simbólico, sino también a nivel político, porque es la conquista de Toledo lo que da pie a que una serie de reyes, entre ellos el rey de la Taifa de Sevilla, llame a los almorávides, ¿no? Claro. Y los almorávides invaden la península y se inicia pues, una de estas etapas que se conoce como la etapa de las invasiones norteafricanas, ¿no? Luego vendrían los almohades. O sea que la conquista de Toledo es un momento clave de la reconquista. Sí. Es un golpe fuerte que se le pega al Andaluz, vamos, viene un poco ya a partir de ahí toda la desmembración, ¿no? Que sufre. Sí. Pues bueno, Dani, ¿cuál es la tuya? Yo, una recomendación cortita, porque nos preguntaron en una de las preguntas por el tema de los pueblos del mar y dijimos que era un tema muy complicado de abordar en una sección. Incluso en un programa, pero bueno, en un programa se podría. Entonces, mientras tanto, si algún día solucionamos ese problema, os recomiendo que escuchéis otro podcast que yo suelo escuchar. El podcast tenéis que buscarlo, bueno, pasa, pondré el enlace igualmente, como siempre, la información en el programa. Es el número 205 de la Biblioteca de la Historia, se llama el programa, ¿vale? Se llama El Final de la Edad del Bronce. Y ahí explican lo que es el proceso del final de la Edad del Bronce que viene influido por estos pueblos del mar. Y yo lo estuve escuchando y me parece que lo explica muy bien, que lo resume muy bien y que se puede entender. No dan una respuesta clara porque es imposible darla, pero sí que te dibuja un contexto que dices, ah, vale, ya más o menos me entiendo lo que pasó. Así que ya está. Lo recomiendo que lo escuchéis y más allá de los pueblos del mar, todo este momento está muy chulo. A mí me gusta, la verdad. Y recordamos también para seguir incitando a la gente a que nos siga preguntando cosas, porque hicimos esta primera tanda y desde entonces la gente está muy parada y nosotros queremos seguir con ¿Qué esta pasa sección. aquí? Lo ¿Qué diremos pasa luego. aquí? ¿Qué necesitáis? Que estemos todo el rato en las redes sociales y preguntar. No, no, no. Yo, tú un día te acuerdas de cualquier cosa y no sabes cómo resolverla, pues no la busques en Wikipedia. Pregunta a Mándanosla a Lecio, nosotros. exactamente. Claro. Que ya Coño, miraremos Wikipedia nosotros Ya la miramos por ti. No, en bueno, esto lo serio. cortamos, Lo seguiremos. ¿no? No, no, no, es broma, es broma. Lo No, seguiremos hombre. diciendo por las redes sociales, que nos preguntéis cosas porque así podemos seguir con esta Claro. sección, que yo creo que es Claro. bastante interesante, ¿no? No solamente que nosotros propongamos tema, sino que también vosotros pues que participéis de alguna manera. Y yo creo que de esta forma pues participáis en el programa. Pues bueno, vamos con el tema en sí de este programa, que bueno, es un tema bastante cinematográfico. La verdad que se han hecho muchas películas y se ha escrito mucho y digamos que se ha hablado mucho a lo largo del pasado siglo y el actual de lo que es la guerra de Vietnam, ¿no? Se me viene a la cabeza la película de Forrest Gump. Yo estaba Por pensando en ejemplo. eso también. Llovía para todos lados. Llovía desde la izquierda, desde la derecha, arriba, abajo. No nos vamos a centrar hoy en la historia de su más mejor amigo Bubba, No. pero vamos a hablar un poco de lo que es esa guerra de Vietnam. Y bueno, más allá del hecho concreto de la guerra de Vietnam, también vamos a entrar un poco en el contexto internacional de lo que es ese inicio de la Guerra Fría y también de centrándonos un poco en el contexto de lo que es Vietnam desde que a mitad del siglo XIX se convierte en colonia francesa hasta que lucha por su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Una independencia que, evidentemente, luego le haría enfrentarse a Estados Unidos en una guerra que fue muy, muy dura, muy larga y que vamos a analizar en este programa. Y va a empezar Antonio hablándonos un poco de lo que es ese contexto internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, vamos a hablar un poquito de la Guerra Fría. No sé por qué, tenía ganas de pegarlo así al folio. La Guerra Fría, ¿no? Esa, ¿quién no ha oído hablar de la Guerra Fría? Que no es que se fuera peleas de congeladores. Esto sí, En córtalo. el Gran En fin. Lago del Oso. El caso es que cuando acaba la Segunda Guerra, o sea, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el resultado es que nos queda un mundo, no justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí ya se empieza a ver, antes de que acabe incluso, cómo el mundo ya está cada vez más polarizado. Es un término que lo voy a decir 7 u 8 veces. Termina la Segunda Guerra Mundial y los grandes mandatarios, y entre ellos, sobre todo el de Estados Unidos, detrás de esta gente, detrás de los de Estados Unidos, los de Europa Occidental, contra los del mundo oriental, es decir, la Unión Soviética y los estados socialistas que estuvieran a corriente de esto, van cada vez tejiendo más sus propias alianzas, enfrentándose uno a otro y creando esta polarización de la que estaba hablando. Importante también es que, por ejemplo, el que tenemos en Estados Unidos, Roosevelt, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, muere. O incluso poco, no, o poco después de que termine, no me acuerdo bien. Pero el que viene, Truman, es un tío que cambia bastante la política exterior. Bueno, no sé si es o los que estuvieran detrás de él, pero cambia muchísimo la política exterior de Estados Unidos. Y lo que justo al término de la Segunda Guerra Mundial parecía una relación relación más amistosa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando pasa esto que estoy comentando, se vuelve totalmente lo contrario. Sí, hay y que a tener, partir de aquí pues tendremos... Hay que tener en cuenta, Antonio, que en la Segunda Guerra Mundial dos aliados que no tienen absolutamente nada que ver, que son la Unión Soviética por un lado y luego los países occidentales, ¿no? Están unidos en ese momento porque tienen un enemigo común, que son la Alemania nazi. En el momento en el que desaparece ese enemigo común, pues la enorme diferencia entre la Unión Soviética y sus aliados pues salen a relucir. Claro, que también es un buen melón el que abrí, en el que el nazismo sea un enemigo común del liberalismo y comunismo, porque no es hasta que la Unión Soviética dice, oye, Hitler, me dejas tranquilo a mí y tú haces ya lo que quieras, sí, y entonces los otros ya se echan las manos a la cabeza, pero bueno, eso da para 7 u 8 temporadas más. El caso, que después de bueno, lo que acaba de decir Rafa, que al final son dos mundos totalmente antagónicos, el mundo liberal, la zona liberal y la zona socialista, comunista, como la queramos llamar, y conforme van pasando los años, por ejemplo, en 1949 pues se crea la OTAN, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? La Organización del Atlántico Norte, el tratado militar este que une pues a las potencias liberales bajo el amparo de Estados Unidos. De hecho, vamos, ahora estamos viendo un poco de lo que significa ser de la OTAN. Sí. Y en 1949 se forma esto, y 6 años después, en 1955, una vez ya había muerto Stalin, además, que muere en 1953, se forma justo lo contrario, pero del bando del este, es decir, el Pacto de Varsovia, con la URSS como dirigente de ese pacto, de ese agrupamiento de Estados. ¿Y qué va a significar lo que es la Guerra Fría en sí? Porque ya tenemos los dos bloques enfrentados, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Están ya diferenciados los contendientes. Tengo que decir contendientes porque en verdad luego la guerra se llama fría porque no hay enfrentamiento directo. Siempre es a raíz de tercero y es básicamente una competencia por la influencia de ambos bloques en las distintas zonas del mundo que no están todavía bajo esta influencia. Es decir, América del Sur, el Oriente Próximo, Asia. Y ahora vamos a ver, hasta que llega la guerra de Vietnam, varios de los conflictos más importantes que se dieron, bueno, vamos a verlo, los voy a mencionar y explicarlo así muy, muy por encima, porque si no estamos aquí hasta pasado mañana. Importante, antes de justo el año en que se forma la OTAN, en 1848-49, se da el bloqueo de Berlín, en el que Occidente intervino en cuestiones económicas de la Berlín Oriental, y entonces la URSS en consecuencia bloqueó su zona. También se da la Guerra Civil China, del 46 al 49, aunque esto tiene una parte anterior y es curioso, porque del 27 al 37 está la Guerra Civil entre los comunistas y los nacionalistas chinos, pero en el 37, cuando Japón invade China, ambos se unen para luchar contra Japón. O sea, y luego cuando acaba la Segunda Guerra Mundial dicen, mira, pues vamos a pegarnos ya de palo otra vez, ya que estamos, ¿sabes? Y aquí, pues bueno, Estados Unidos apoya a los nacionalistas, la Unión Soviética apoya a los comunistas y termina, bueno, con la victoria de Mao Zedong y se forma lo que es la República Popular de China. Luego más tarde tenemos la Guerra de Corea, que dura del año 50 al 53, que bueno, el resultado es el que seguimos teniendo hoy en día, dos Coreas, una socialista al norte y otra capitalista o liberal al sur. Y hay que decir que en esa guerra no se firmó un tratado de paz, de hecho sigue... No, es un armisticio. Exactamente, es un armisticio lo que hay actualmente y desde 1953. Claro, el armisticio de 53 es la que ambas zonas creen que ganaron la guerra. O sea, sí, sí. Por eso la frontera sigue estando militarizada, por eso sigue habiendo conatos de conflicto hasta el día de hoy. Pero una guerra que, ojo, al norte la apoyó la Unión Soviética, el bloque socialista, y al sur la apoyó el bloque capitalista. Es una guerra que dejó en torno a 3 millones de muertos civiles, ojo, aquí con la tontería, en 3 años, que tampoco es que fuera una guerra como la de Vietnam, que dura bastante más. Sí, más larga. Otras crisis que tenemos, pues por ejemplo, la crisis del canal, la crisis de... ¿Cómo dices, Dani? No, sí, que la de Vietnam es bastante más larga. Ah, vale, no te había oído, tío. La crisis del canal de Suez en el año 56, que ahí tampoco que participe mucho Estados Unidos o la URSS, pero se pelean un poco entre Francia, Israel, Gran Bretaña contra Egipto, que Egipto está un poco como todos los países de esa zona, un poco ahí cayendo en la órbita en la órbita de los países del bloque oriental, de los del Pacto de Varsovia. Y bueno, al final Egipto consigue nacionalizar Caná y demás, y, en fin. Otra crisis en Berlín en el año 61, cuando se erige el muro de Berlín, que separa definitivamente ambas zonas. Esto, pues, depende de la versión que leamos, pues unos dicen que es porque la zona occidental, pues, era tan rica que los de la zona oriental se iban para allá. La versión soviética, pues, te dice otra cosa. Esto es siempre leerte las dos y creerte la que tú quieras o sacar una mezcla. Y una de las crisis más importantes, si no de las más importantes de toda la Guerra Fría, que es la crisis de los misiles de Cuba del año 62, en la que poco más, y no estamos ni haciendo el podcast este hoy en día, porque tendríamos que estar pensando en dónde encontrar siles y si comer rata o ardilla y cosas así, ¿sabes? Del paleolítico. Esta crisis fue muy importante porque... Pero se llama crisis de los misiles de Cuba, pero también tiene su culpa Estados Unidos, en el sentido de que ellos tenían los misiles puestos en Turquía, allí al ladito de la Unión Soviética, y claro, que la Unión Soviética quisiera poner los misiles en Cuba, en un país aliado como es la Cuba de Fidel Castro, pues le sentó mal a la Casa Blanca. Y estuvo a punto de pulsarse el botón prohibido, botón de la muerte, el botón de la muerte máxima. Al final se resolvió, no sé si hubo algún muerto incluso, pero en alguna operación así rápida, no fue una cosa... Sí, se retiraron los misiles en Cuba y creo que también en Turquía. Sí, es que sí, ese era el trato, que 6 meses después, creo recordar, Estados Unidos lo retiraría en Turquía y así lo hicieron, finalmente. Sí, y menos mal, porque si no hubiéramos volado un poquito más. Más preocupante en el sentido de posible inicio de una guerra nuclear, que es lo que está explicando Antonio. Sí, sí, claro, eso es con palabras bonitas, yo lo estoy explicando aquí malamente. Y después de esto se puso el famoso teléfono rojo ese, ¿sabes? De comunicación directa entre Washington y Moscú para evitar este tipo de cosas, ¿no? Yo me imagino aquí en el año 62 no me acuerdo quién estaba. Estaba Kennedy y estaba Khrushchev. Estaba Khrushchev. Imagínate llamándolo en plan, yo, Nikita, ¿qué haces? ni quito ni pongo misiles, ¿sabes? En fin, hoy estoy sembradísimo. Bueno, luego hay otro montón de historias más, ¿no? Aparte de lo que vamos a comentar, que sí, lo de la Guerra de las Galaxias, que eso también está muy guapo con Reagan, sí. Y... Ya sería posterior a... Pero eso ya es muy posterior, eso ya estamos hablando del año 80, 90 casi. Claro, sí, sí. Pero bueno, luego ya después de esto pues vendría lo que es la Guerra de Vietnam, que ahora nos va a explicar Rafa un poquito el contexto en sí de Vietnam, antes de la propia Guerra de Vietnam, que a lo tonto dura 20 años esa guerra. Sí. Muy larga y muy costosa y muy dolorosa, una guerra por eso. Pero por eso, bueno, importante primero lo que va a explicar Rafa, ¿entendés? ¿Qué es Vietnam? Un país que hay por ahí perdido en Asia. ¿A qué se dedica esa gente? Bueno, pues tenemos que irnos a mediados del siglo XIX, cuando la región que conocemos historiográficamente como la Indochina, que, bueno, cuando montemos el vídeo del programa, pues pondremos una foto sobre dónde se sitúa este territorio que se conoce como Indochina, que actualmente pues sería el territorio que ocupan los estados de Laos, Camboya y Vietnam. Pues esta Indochina, que se encuentra pues en la parte sur del territorio asiático, debajo de China, pues era, digamos, la joya de la corona del imperio francés en Asia. Digamos que, bueno, en Asia, como ya sabéis, al igual que en África, pues prácticamente se produjo una colonización total del territorio por las potencias coloniales europeas en el siglo XIX. Francia, pues, fue, junto a Gran Bretaña, pues probablemente el mayor imperio, ¿no?, que se forjó tanto en África como en Asia. Y al igual que el Imperio Británico tenía su joya de la corona en la India, o el holandés, por ejemplo, lo tenía en Indonesia, pues el principal bastión colonial de Francia en Asia era Indochina, que la conquistó pues a mediados del siglo XIX, en unas campañas en las que además también estuvo por ahí España, durante ese gobierno de la Unión Liberal, de O'Donnell, allí en la Conchinchina. Y en ese periodo es cuando Francia se hace con este periodo de Indochina. Y bueno, Seguimos cronológicamente en el tiempo, vamos a llegar ya a la Primera Guerra Mundial, en la que dentro del territorio indochino pues va a empezar a ir calando ideas socialistas, ideas comunistas, al amparo del ejemplo que había surgido en Rusia en el propio transcurso de la Primera Guerra Mundial, como ya sabéis, no solamente en Indochina, sino en prácticamente todo el mundo, el impacto que generó la Revolución Rusa fue tremenda. De hecho, aquí en España, por ejemplo, tenemos ese periodo de huelguístico, ¿no?, de que se conoce como el Trienio Bolchevique, también en esa misma fecha, 1918-1921. Bueno, pues en el otro confín del mundo, en Indochina, también están calando esas ideas y están empezando a surgir con fuerza esos ideales socialistas. Seguimos adelantándonos y llegamos ahora a la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de tiempo en el que, como ya sabemos, Francia cae derrotada de manera estrepitosa en 1940 por la derrota de la Alemania nazi. ¿Qué pasa? Que claro, una vez que la metrópoli es derrotada, la colonia y digamos el contingente francés que está en la colonia, pues queda en una debilidad tremenda. Y esto lo va a aprovechar la gran potencia del momento en el Pacífico, que es el Imperio Japonés. De hecho, Japón, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino ya en los años anteriores, tiene una política exterior súper agresiva, que empezaría en Corea, y luego con la creación del Estado títere de Manchukuo, en la región de Manchuria, luego termina pues haciéndose con gran parte de China y va a llegar a Indochina. Llega en el año 1940-1941, expulsa allí definitivamente a los franceses y se hace con Indochina. Digamos que una de las claves de esa política exterior japonesa en esos años previo a la Segunda Guerra Mundial y en la propia Segunda Guerra Mundial era muy parecida a la que había adoptado Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Esto de América para los americanos, ¿no?, y expulsar a la potencia europea de América. Pues Japón lo hacía un poquito igual en el extremo oriente y quería expulsar a británicos, a franceses, a holandeses de la zona, y lo consigue durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, igual que pasa en Estados Unidos, es un poco lo de el Big Stick, que se llama, ¿no? Claro. El América para los americanos es para quedarse ellos con todo. Efectivamente. Como quería hacer Japón, porque más imperialista que los japoneses no como había quería, nada. Como quería hacer Japón, claro. De hecho, al principio, cuando los japoneses expulsan a los franceses de Indochina y de otras partes del continente, pues la población local los ve a los japoneses como unos libertadores, ¿no? Nos están quitando a los europeos, el poder de los europeos. ¿Qué es lo que pasa? Que pronto se dan cuenta que los japoneses son peores, ¿no? O iguales o peores, ¿no? Al final quieren imponer los japoneses, a través de graves abusos, su poder. Entonces la propia población local de Indochina empieza durante la Segunda Guerra Mundial también a rebelarse contra los japoneses. Y en esta lucha contra el Imperio Japonés va a surgir en 1941 una guerrilla comunista que es el conocido como Viet Minh, la Liga por la Independencia de Vietnam, conocido como el Viet Minh, cuyo líder es un personaje bastante famoso en la historia del siglo XX, que es Ho Chi Minh. Este personaje pues va a liderar este Viet Minh, que veremos cómo va ganando progresivamente peso hasta ser pues indispensable en el futuro político de Vietnam en los años venideros. La Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos todos, acabaría con la derrota en el Pacífico, con la derrota japonesa, después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y esto va a hacer que vuelvan los franceses a Indochina. En 1945, una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, la Liga por la Independencia de Vietnam, el conocido como Viet Minh, va a declarar unilateralmente la independencia de Vietnam, pero los franceses no van a aceptarlo, ¿no? De hecho, Ho Chi Minh negocia con el gobierno francés se intenta llegar a un acuerdo diplomático sin necesidad de llegar a la guerra, ¿no? Lo que pasa que la idea, el objetivo y lo que quería Vietnam era la independencia unilateral, mientras que el gobierno francés acepta una serie de prerrogativas como tener un gobierno local, como tener su propia acuñación de moneda, pero lo que es la política exterior estaría en manos de Francia. Entonces, ante esa falta de acuerdo, termina en 1946 estallando la que se conoce como la Guerra de Indochina, una guerra colonial en la que una parte de la colonia, lo que sería Vietnam, busca su independencia de la metrópoli que es Francia. Está aquí en esta guerra que va a ser muy duradera, va a durar 8 años, de 1946 a 1954. Ya se van a apreciar muchas de las características que veremos luego con los estadounidenses en la guerra de Vietnam, lo que debería ser una victoria sencilla o aparentemente sencilla entre una potencia que, si bien estaba en una época bastante baja, ¿no?, porque venía de ser derrotada con claridad en la Segunda Guerra Mundial, Francia. Es que eso te iba a decir, Rafa, que yo soy los vietnamitas y es que aunque tenga en mi casa un par de martillos y un par de clavos, le declaro la guerra a los franceses viendo la que le pegaron en la Segunda Guerra Mundial. Que en 3 días se los quitan de encima y dicen, bueno, yo van con tanques, pero que aquí tenemos arbustos que hablan, ¿sabes? Aquí tenemos el bosque verde de Pokémon. El bosque, o sea, el bosque encantado. Ojo. Pues los franceses van a sufrir lo que luego sufrirían los estadounidenses, que no me quiero adelantar, pero las tácticas que utilizaron estos guerrilleros comunistas, que van a dejar de siendo una guerrilla a ser realmente un ejército regular conforme vaya pasando la guerra de Indochina, este Viet Minh pues va a hacer una serie de tácticas en las que se basa pues en el conocimiento del terreno, que es algo que juega a favor y que juega en contra de los franceses. Pues al final, mira que Francia contó con el apoyo de Estados Unidos, contó con el apoyo de potencias occidentales para sobre todo para que no se creara un poder fuerte, un Estado comunista en la zona, que es lo que no quería Estados Unidos, y que veremos posteriormente. Pero se va a chocar contra un muro y, de hecho, Francia va a caer finalmente derrotada en 1954 después de la batalla de Dien Bien Phu, que es un nombre que me parece gracioso. Pero y va a terminar reconociendo en 1954, en la Conferencia de Ginebra, la independencia de Vietnam. Que el mapa político va a quedar de la siguiente manera: se va a establecer el estado de Camboya, el de Laos, y luego Vietnam se va a dividir en dos estados separados por el paralelo 17, pero separados de manera provisional. Vietnam del Norte se creó pues un estado socialista, liderado por, dirigido políticamente por Ho Chi Minh y el Viet Minh, y Vietnam del Sur se creó pues un gobierno pro-occidental apoyado por los franceses y por Estados Unidos. Esa división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, como ya he dicho, era provisional. Se buscaba que al año siguiente se realizara un referéndum en el que los vietnamitas pues decidieran si querían seguir separados o querían unirse. ¿Qué es lo que pasa? Que en Vietnam del Sur se da un golpe de Estado y se crea pues ese gobierno pro-occidental, que a partir de ese momento pues va a enfrentarse militarmente con Vietnam del Norte. Y hay que decir, es muy importante, que en Vietnam del Sur va a estar infiltrada una guerrilla comunista que va a buscar desde el primer momento derribar ese gobierno pro-occidental, que es lo que conocemos como el Viet Cong. Y de esta manera, con este Vietnam del Norte, este Vietnam del Sur enfrentado, tenemos el lío preparado. Así que una vez Francia sale de la zona, quien entra en la zona son nuestros amigos yanquis. Y de eso nos va a hablar Dani. Pues sí, ya se vienen los famosos amigos de los ingleses. Pero sí que es verdad que ellos tardan en entrar. Y me voy a ir a los primeros conatos, al primer momento de la guerra. La guerra de Vietnam, para que ya tengamos los años mentalmente, dura de 1955 a 1975. O sea, son 20 añazos de guerra, que te puede parecer menos que guerras medievales, pero es que aquí hay muchos lanzallamas y muchos helicópteros y muchas cosas, y 20 años de este tipo de guerra es súper destructivo. Y de eso hablaré al final. Lo que se enfrenta, como ya ha adelantado Rafa, pues la República Democrática de Vietnam, que sería Vietnam del Norte, le voy a llamar siempre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur para que no nos confundamos. Y luego estaría la República de Vietnam, que es Vietnam del Sur, pero vamos, que digamos que Vietnam del Norte pues tiene el apoyo de la Unión Soviética y de la República Popular de China, y Vietnam del Sur, su principal aliado es Estados Unidos, que sí interviene de forma más directa, porque realmente la Unión Soviética y China, hasta donde yo sé, no hacen un despliegue militar como el que hace Estados Unidos, sino que una ayuda más bien logística. Sí, armamentística, logística. Eso es, de armas, entrega de armas y tal. Bueno, ya Rafa ha hablado de la división y es importante destacar, que ya lo ha dicho, pero para reiterarlo, que aunque se enfrente el norte con el sur, en el sur hay comunistas también, que son este Vietcong. De hecho, son desde el norte, se va a apoyar a los del sur, es decir, al Vietcong, mediante una cosa que se llama la ruta Ho Chi Minh, que es una ruta que pasa por Laos y por Camboya, que es la que le envía suministro al Vietcong para que sigan luchando. Bueno, ya hemos hablado, ¿no?, del golpe de Estado en el sur, del fraude político, y realmente la guerra empieza el 1 de noviembre de 1955, pero ahí hay, bueno, ataques y tal, pero no son muy importantes, ¿no? Ya tenemos que irnos a 1959, que es cuando hay una verdadera presión por parte de Vietcong. Ya hemos definido que el ejército del norte la parte del norte tiene su ejército apoyado por el Vietcong, y el sur está teniendo un mal momento, el ejército del sur, porque hay mucha corrupción, hay mala formación de los soldados, está mal pagado, hay mucho enchufe, deserción. Digamos que el sur no tiene un ejército muy efectivo. Encima, si hay un golpe de Estado y se va a dar una serie de gobiernos inestables. O sea, ya previamente había un golpe de Estado, ahora va a haber de nuevo, bueno, eso, el golpe de Estado que hemos estado hablando. Entonces, gobierno inestable, un ejército malo, no muy operativo. Al final, el norte en 1964 empieza a ganar, pero de goleada, ¿no? No tiene problema, va avanzando. Ho Chi Minh ya tiene en mente esa unificación del país. Por lo tanto, aquí ya Estados Unidos empieza a preocuparse. Y esto es curioso, porque a Estados Unidos no le preocupa tanto como hemos visto en Irak, Afganistán y demás, ¿no? Que, bueno, hayan puesto la excusa siempre del arma nuclear. Claro, ellos van buscando petróleo y otros recursos, ¿no? Aquí lo que buscan es que el comunismo no se expanda, porque realmente a nivel de recursos, si me equivoco, que alguien me corrija, Vietnam no es que fuese una mina de oro. No. O sea, era evitar lo que se conocía como el efecto dominó, que lo que tú exacto, dices. Exacto, el efecto dominó. Que no se expandiera el comunismo, porque una victoria de Vietnam del Norte era una unificación de Vietnam en un régimen comunista, y eso era un ejemplo para el resto de países, de estados de la zona. Es lo que temían. De hecho, Horacio Cagni dice justo eso, dice, durante la Guerra Fría los Estados Unidos crean la teoría del dominó. Si un país caía a manos del comunismo, otros lo seguirían. Y entonces, pues Estados Unidos se vería sin posición estratégica. O sea, van cayendo como las fichas del dominó. Ese era su verdadero miedo, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque son capaces de crear una guerra atroz por tal de no perder hegemonía mundial, ¿no? Que más, es el poder por el poder. Ni siquiera te estás luchando por una fuente de petróleo o de gas natural importante. Eso. Sí. ¿Cómo entra Estados Unidos a la guerra? Esto habría que darle más detalle. Pero bueno, en general, con un ataque de falsa bandera. Como siempre, es decir, ¿qué es el ataque de falsa bandera? Pues el maine vietnamita. Claro, como pasó en Cuba, se lo inventan, que bueno, sí es verdad que tuvieron un encontronazo con la marina vietnamita, pero no hicieron nada, no le derribaron ningún barco ni nada, ¿no? Pero ellos dijeron que bueno, que la había atacado. Y ahí tenemos el casus belli, que como ya sabréis, si no habéis escuchado normalmente, es el casus belli, el caso de guerra, es decir, lo que te lleva a la guerra, que ya le he dedicado un programa a ese concepto. ¿Qué tenemos? Ya en 1965 ya empiezan como las operaciones especiales que del ejército, que ellos le ponen nombres así muy de grupo de música americano. Tenemos la operación Rolling Thunder, que pretende destruir las comunicaciones, la ruta. Pero en esa operación, ¿quiénes iban al mando? ¿Los Guns N' Roses? Sí, es que yo me lo imagino así, ¿sabes? Los Rolling Stones. Los Rolling Thunder. Yo. Sí, a ellos les gusta para luego perder, pero bueno. El nombre. Yo creo que el Vietcong le pondría Operación Matar claro. Americano. Aquí, sé. Si hubiese ido a España, sería la Operación Los Pecos. Claro, no. Los Nicky, yo sé. La Operación Como Camarón, ¿sabes? Camela, la Operación Camela. Aquí ya es cuando desembarcan americanos, ¿vale? O sea, ya cuando los vemos ahí con su... Yo aquí voy a hacer mucho la apelación al cine porque es verdad que la guerra de Vietnam se ve mucho en el cine. Ya no solo en Forrest Gump, sino en... La chaqueta metálica, Apocalipsis Now, que se nos ha llegado de esa forma así, medio heroica, medio con los puros y no sé qué, ¿no? Ese rollo así yankee de canalla, pero bueno, la verdad es que estarían un poco asustados los americanos, también te digo. Aquí pasan dos cosas. Como digo, pues está esta operación, hay otra operación que es la Starlight, y aquí hay un general famoso que es Westmoreland. Que empieza a tener muchos éxitos contra el norte, ¿no? Y ya se dan los primeros enfrentamientos de verdad reales de guerra. Por lo tanto, en 1956 la balanza va gira hacia Estados Unidos. Ellos piensan que la guerra se acabaría rápido. Que es un poco... Últimamente la gente se equivoca con esas cosas, los que andan por ahí invadiendo. ¿Y cuáles son las mayores armas que tiene Estados Unidos? Pues fíjate, los helicópteros, aunque parezca curioso, es como... Lo ven súper operativo y es muy funcional. Es verdad que los helicópteros en la guerra de Vietnam son muy importantes por parte de Estados Unidos y son una arma bastante poderosa. Tienen una mayor potencia de fuego y tienen lo que se llama gente naranja o napalm, pues que iban tirando desde los aviones y eso pues iba como un gas, por así decirlo. Sí. Tampoco sé la composición exacta, yo no sé. Un arma química. Vamos a entrar simplemente ahí porque tampoco sabemos más del tema. Bueno, y... No, entre el napalm y... Es que lo que hacían con eso era sobre todo arrasar las colinas que estaban llenas de maleza. Sí. De hecho, sí. Hay una imagen icónica de la guerra de Vietnam, que es esa niña con las quemaduras. Sí, es uno de los estragos que luego produce, ¿no? Sí. Todo esto. Perdón, he dicho 1956, 1965. 65. En 1966 las cosas ya van cambiando, siguen los bombardeos, se recupera algo de territorio. Pero claro, aquí ya empiezan los vietnamitas a hacer cosas de vietnamitas, que es decir, no vamos a atacar en campo abierto, porque no nos sale bien. Entonces empiezan a utilizar túneles y, bueno, líneas de túneles estratégicos que ya habían utilizado previamente en guerras anteriores. Empiezan a leerse las memorias del empecinado. Sí, un poco bandolerismo asiático. En la Sierra de Ronda. Pero es que esto es otro rollo, porque en la sierra pues no te lo esperas o te autoburgo y te saltan de los árboles, pero que aquí los tíos tienen túneles y trampas bajo tierra sí, que sirven tanto de abastecimiento como de mover soldados. O sea, y con eso presionan muchísimo a los estadounidenses que terminan. De hecho, el ejército estadounidense termina traumado, termina siendo todo drogadicto, porque es que no pueden soportar. Es cierto, cuando vuelven a Estados Unidos tienen muchos problemas mentales sí, sí. y de drogadicción, porque no son capaces de superar esa guerra a nivel psicológico. De hecho, por eso también ha quedado luego en la memoria de la población estadounidense ha quedado Vietnam como algo súper negro, súper oscuro, porque, claro, la generación posterior... Que vería a su tío abuelo contando batallitas de Vietnam súper traumatizado. Claro, o sea, entiendo que para ellos eso tiene que ser también un episodio súper oscurísimo y por eso también luego lo ponen tan en el cine, tan heroico ya como son ellos, ¿no? Sí. Claro, y también eso luego es un poco lo que genera... A ver, los hippies siempre aparecen cuando nadie los pide, ¿no? Pero también un poco las protestas que hay en Estados Unidos en esa época son mucho también porque no sí. paran de ir gente allí y no paran de morir. Sí, y sí. morir, y morir, y morir gente allí en Vietnam porque es que eso era imposible. Claro, están matando a su hermano, a su hijo, claro. a su tío. Y al final esto es como todo. Al final esto es como todo. O sea, los que estaban buscando allí las perras o intentar que no se extendiese el comunismo, no sé qué, eso no muere ninguno. Claro. Al final, aunque sean yanquis y por eso se les tenga un poco de tirria, también pasa como en todos lados. O sea, al final los que mueren son los pobres. Mike de Wisconsin tenía... Estaba ahí con su Wiki 5X en su era bañera. Un trabajador sí. americano y ya claro. está, tío. Y le dice, venga, a la jungla, a luchar contra los árboles que se mueven. Es que eso, vete a luchar contra los gens. Es que la broma que hacemos todo el rato del árbol de los arbustos, porque literalmente eso, usaban la maleza como escondrijo, y que los japoneses también lo hacían eso en la Segunda Guerra Mundial también, que si conoces tu terreno, lo aprovechas. Entonces tú envías gente que no está preparada para luchar en una jungla tropical ahí, a morir por mucho. De hecho, hay una frase de Ho Chi Minh que yo no sé hasta qué punto es cierta, que puede ser o no, porque no lo puedo cercionar, pero dice algo así como: por cada día de los nuestros que matéis, nosotros mataremos uno y al final os cansaréis y os iréis. ¿Sabes? Como diciendo, somos conscientes de que vuestra superioridad militar, pero es que nuestra guerra va de desgaste. Sí. Sobre todo psicológico, más que humano, porque somos conscientes de que vais a perder más hombres, pero la forma en la que los vais a perder os va a afectar más que a nosotros. Sí, sí. Y en nada eso, o sea, hay que pensarlo, no sé si lo estamos dejando claro, pero pensar en un campo de batalla, no tanto de grandes ejércitos que se masacran, que también tiene que ser desagradable a la vista, pero... Sí, pero una guerra durísima de desgaste a nivel psicológico, a nivel de reventarte por dentro, no tanto una guerra en la que dos grandes ejércitos se enfrentan de manera directa, sino algo mucho más que te destruye la mente. Sí, tuvo que ser, pues, duro. Y luego muchos problemas postraumáticos y tal. Pues claro, a nivel militar, claro, Estados Unidos era infinitamente superior a Vietnam. Claro, Estados Unidos podría haber llegado, soltado bombazos atómicos, destruir Vietnam entero y ya está. Pero claro, se hubiera generado... Vete tú a saber de hecho, qué. Generado otra bomba en Washington. Otra bomba en Washington por parte de los otros. Claro, ahora... Claro, al final la guerra no es un frente... con estable y tiros todas las tardes, no, al final es avance y retroceso, y mientras que avance y retrocede, uno se cae en un foso, otro se pierde en un árbol, otro acaba colgado, otro le pegan un tiro o un dardazo de vete a tú sabes dónde. Sí. Tú vas con Johnny tres dedos a tu lado hablando de los campos de Missouri, y cuando te giras para mirar, no sé qué, lo vuelves para el lado y ya no está. Sí, sí, totalmente. De repente... Y oye, vietnamita detrás del árbol, pues ¿qué quieres? No. Además, lo que tendría que taladrarte la cabeza cuando tú, que eres de Atlanta y tu compañero es de Milwaukee, Georgia, y te tiene que taladrar en la cabeza la maldita necesidad de estar ahí en la otra punta del mundo por algo en el que a ti te importa absolutamente una mierda. Claro, tú puedes llegar allí muy convencido. Hay una película que es un musical que se llama Her, no sé si la habéis visto, pero no Her de ella, sino de pelo. Sí. No, ¿vale? No la he visto. Que va de hippie, básicamente, todo el rato, y termina con uno que por equivocación acaba enrolado y se ve cómo va todo hecho polvo a la guerra, y lo siguiente que se ve es su lápida allí en los memoriales estos que hay allí en Estados Unidos. Que ese sí cuenta un poco más que contra la guerra, es un poco la protesta contra la guerra y... Pues el traumita, ¿no?, que tienen allí un poco con Vietnam. Bueno, y hablábamos de esa capacidad militar muy superior que tenía Estados Unidos. Sin embargo, tampoco podía utilizarla toda, ¿no? Porque hay una frase que dice el historiador francés Pierre Milza, que es que el equilibrio del terror que se produce en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esa concentración de armas nucleares, ¿no?, que equilibran la balanza entre los líderes de cada bando durante la Guerra Fría, pues hacen que se genere realmente un largo periodo de paz. Porque es que la utilización de ese armamento nuclear es la destrucción del mundo. Entonces, como no se puede utilizar, claro, al final no de manera directa no combaten entre ellos. Entonces, Estados Unidos está ante un enemigo que no puede derrotar y que tiene que firmar un tratado en el que acepta la derrota, sabiendo que realmente podía ganarlo, porque él tiene un armamento nuclear que lo tira y gana. Hombre, pero, Estados Unidos, claro, se revienta a Vietnam todos los días. Exactamente. Pero no puede utilizarlo. Ese juego de, como ha dicho Antonio, es como si fuese un pase de baile. Tú tienes que dar dos pasos atrás, dos pasos adelante, tienes que ir, porque si no te carga, claro, la escenografía. Y al final es lo que está pasando ahora, y toquemos madera, ¿no?, que no ocurra. Pero Rusia podría ganar la guerra ucraniana en lo que tarda en pulsar un botón. Pero no puede hacerlo. Mejor que no. Está bien. Bueno, vamos a seguir ya un poquito con carrerilla, porque hay al final un pequeño debate también, ¿no?, y creo que es lo más interesante. Pero bueno, episodios más importantes. Tenemos el sitio de la base aérea de Kenshan. ¿Por qué destaco esto? Porque son 77 días de sitio y la batalla más sangrienta que hay en toda la guerra, ¿vale? Ahí ya se tiene que abandonar. Hay una victoria por parte del norte. Luego tenemos la ofensiva del Tet, que por parte del norte ataca varias capitales del sur, incluyendo la propia Saigón, incluso la embajada de Estados Unidos. Aquí ya se ve la imposibilidad de victoria por parte del bando del sur y de Estados Unidos, ¿no? En 1968 está la masacre del pueblo de My Lai. Aquí es cuando la opinión pública empieza a ver mal a los americanos y se pregunta que al final qué hacen allí. Porque claro, en esta guerra juega un papel importantísimo la opinión pública. Hay muchos soldados allí. Johnson, que estaba en este momento, no se presenta de nuevo a la elección. Al final se decide que sean los subvietnamitas los que luchen y los que pongan los muertos, porque los americanos empiezan a ver que aquello no les corresponde, ¿no? Sí. Sobre todo por parte de la opinión pública. Y ya en 1969, creo que es el año, eso es. Gana Nixon y su principal promesa es la retirada de las tropas. Eso es, llega Nixon, que es otro de estos muñecos de cera, y él dice, hay que retirar tropas, hay que seguir apoyando de forma financiera, o sea, seguir mandando dinero y armas a Vietnam del Sur, pero no mandar tropas. Y hay que buscar una paz honrosa, lo más honrosa que se pueda. ¿Qué significa una paz honrosa? Que va a aceptar la derrota, pero no quieras quedar mal. Y dijeron, no vamos a bombardear ni un país. Cosa que al final no ocurre porque bombardean Laos para cortar esa ruta Ho Chi Minh que he contado antes, del norte apoyando al Vietcong. Y creo que es el bombardeo, el país pasa a ser el país más bombardeado de toda la historia. Estados Unidos hace una monstruosidad en Laos, tira más bombas de las que hacían falta. Y bueno, aquí pues más mala prensa y demás. ¿Qué pasa? En 1970 son las primeras retiradas de tropas. Hay una pequeña campaña en Camboya, pero no tiene éxito porque los norvietnamitas resisten. En 1972 tenemos la ofensiva de Pascua por parte de los norvietnamitas. Estados Unidos hace un bombardeo en Vietnam del Norte, pero no cambia nada las cosas, cuando dijo que no iba a bombardear, pero bueno, ellos dicen y que haga lo que quieran. Un año después, en 1973, ya tenemos la paz de París. Esto implica un alto el fuego, la retirada de las tropas ya de forma definitiva en 60 días, el intercambio de prisioneros y una elección en Vietnam del Sur, ¿no? Claro, aquí pues es que Estados Unidos, entre las bajas y la impopularidad, ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, se va. Y se queda Vietnam del Sur sola. Vietnam del Norte se la fuga. O sea, claro. No dura nada. O sea, está la ofensiva llamada ofensiva de primavera, porque hemos hablado que si se dedican a estar los arbustos y tal, pero oye, que el ejército norvietnamita sabe luchar, ¿eh? Que no son gente ahí colgado de los árboles. Sí. Ellos solos contra el sur lo hubiesen tenido la guerra ganada en 2 años. Se toma Saigón, que es la capital del sur. En 1975 se termina la guerra y en 1976 se reunifica el país. Bajo una república socialista, ya al estilo de Vietnam del Norte. ¿Cuáles son lo que va a generar la guerra? Pues muchísimos muertos. Las cifras bailan un poco como siempre, pero bueno, en muertos civiles tenemos más de 2 millones, o sea que es un desastre total. El medio que son 20, en 20 años, imagínate tú la gente que ha podido morir. Es que hay gente que nacería en guerra y lucharía en la guerra y moriría en la guerra. ¿Sabes? Sí, totalmente. Sí. Los que más mueren son los norvietnamitas, son los que más bajas sufren, con diferencia. Luego tenemos un medio ambiente dañado por todo el tema de la gente naranja y el napalm, agricultura que se pierde totalmente durante años, malformaciones en las generaciones posteriores, sube el índice de cáncer, etcétera, ¿no? Y claro, y el Estados Unidos pues genera ese evento postraumático de la propia guerra y va a pie pues estos temas de los medios de comunicación, prensa, opinión pública, lo que ha dicho Antonio, surge el movimiento hippie en los años 60 en contra de la guerra y se genera esa vergüenza histórica por parte de Estados Unidos. Sí, además Estados Unidos entra en unos años que se queda bastante groggy, con bastante desprestigio internacional, y lo va a aprovechar muy bien en la Unión Soviética, que en 1979 pues va a invadir Afganistán, va a colocar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa Oriental, y Estados Unidos va a estar bastante groggy durante esos años, en los que pues la Unión Soviética saca pecho, y hasta que los años 80 llega Ronald Reagan y ahí ya empezaría todo el tema de los euromisiles, de la guerra de las galaxias, que lo ha comentado antes Antonio, pues no volvería otra vez a Estados Unidos a reafirmarse como lo que venía haciendo antes de Vietnam, ¿no? Verdad que el golpe de Vietnam fue durísimo y estuvo unos años que se quedó bastante, bastante impactada. Además, el propio Vietnam del Sur es que estaba desintegrado. En Estados Unidos había también ocurrido el caso del escándalo Watergate. O sea, todo eran problemas, ¿no? Y realmente este es el resumen. Aquí yo he traído citas de algunos autores que no las voy a leer todas porque es mucho, pero, por ejemplo, Emerson Fuqua dice que la retirada de Estados Unidos puso fin al involucramiento de este país en una guerra que lo habría descrebajado internamente y que ahora había un proceso muy difícil de cerrar heridas. Raquel Barrios dice que fueron 3 décadas de lucha continua, de cruentas batallas, de terribles enfrentamientos. Alberto Levy dice que la combinación para derrotar a los Estados Unidos en Vietnam fue tanto la resistencia nacional en Vietnam como el desarrollo de un movimiento en contra de la guerra por los propios estadounidenses. Que no solo fueron, ¿no?, los vietnamitas, sino que también el propio seno del país, eso influyó mucho para que al final la guerra se acabase, ¿no? Y Raquel Barrios, por último, dice que Vietnam quedó destrozado, que había perdido el 60% de su infraestructura industrial, transporte, 3.000 escuelas, 15 universidades, 10 hospitales, que la economía del país se fue al traste, que el medio ambiente sufrió daños irreparables, un índice elevadísimo de esterilidad y una de las consecuencias más duras fueron esos llamados los hijos de la guerra, porque son esos niños y niñas que nacen propios de cuando los soldados americanos fuerzan a las mujeres y violan a las mujeres vietnamitas o hacen uso de la prostitución y demás, ¿no? O sea que el daño fue mucho más allá de las propias bajas de la guerra. Y aparte de estos autores, pues quería recomendar, que es un material divulgativo que creo que lo resume bien, y de ahí está, he sacado mi información en un vídeo de Academia.play, que había mucho debate con Academia.play y tal, y si un día si queréis puedo hablar, pero bueno, resume la guerra bien, y si queréis volver a enteraros lo podéis ver. Y aquí ya lanzo la última pregunta, y ya para cerrar el tema, que voy un poco rápido, pero no quiero enrollarme. El debate no es tanto, porque ya hemos debatido un poco sobre la guerra, ¿no? La pregunta sería, ¿fue tal la derrota? Es decir, ¿de verdad se ha mitificado o de verdad fue así y eso es lo que estamos diciendo? ¿Podemos compararlo? Estas guerras asimétricas, como por ejemplo en Irak, Afganistán, ¿cómo queda para la historia? ¿Es un David contra Goliat? Todas estas cosas son un poco las preguntas que se hace uno cuando ve la guerra de Vietnam. Sí. Hombre, es un poco David contra Goliat, pero con muchos asteriscos, porque David combatía en su territorio y su territorio era extremadamente difícil para Goliat. No cabía Goliat en la selva. No cabía Goliat en la selva, ¿no? Claro, Goliat en la selva no se ve los pies y en los pies le puedes tú pinchar a veces que quieras. Entonces, cuando estamos hablando de batallas a campo abierto con dos ejércitos que combaten de manera frontal, de manera directa, pues sí es mucho más sencillo otorgarle la victoria a un combatiente, ¿no? En estos casos de guerra en el fango, ¿no?, pues realmente Estados Unidos pierde la guerra porque se retira y porque no consigue derrotar a Vietnam del Norte, ¿no? Pero no porque Vietnam del Norte militarmente derrote en ningún momento a Estados Unidos, ¿no? Es simplemente el desgaste que está suponiendo para Estados Unidos a nivel humano, a nivel mediático, a nivel económico, lógicamente, una guerra muy costosa de mantener. Entonces, cuando ve que todo lo que le supone la guerra de Vietnam es negativo para ellos, pues ya deben retirarse. Pero la derrota llega por eso, no porque militarmente en el campo de batalla Vietnam del Norte derrote a Estados Unidos. Imagino que durante toda la guerra pues habría victoria de cada bando de manera sucesiva. No, pero al final Vietnam consigue lo que tiene que conseguir. Esto es como decir que, por ejemplo, los equipos de Mourinho o los equipos del Cholo pues juegan feo. Si al final ganan, han ganado. Claro, o sea, la victoria de Vietnam del Norte es resistir. ellos juegan a lo que tienen que jugar, que es, por ejemplo, lo que intentó jugar España al final de la guerra. Ah, bueno, el España no, sí, bueno, España, la República, al final de la guerra. Sí, civil. Claro, efectivamente, lo de resistir es vencer, de Juan Negrín. Resistir es vencer, y ellos resistieron y hostigaron lo máximo posible, porque sabían que enfrentamientos de cuerpo sí. a cuerpo no podían. De hecho. Y al final lo consiguieron. Negrín no se equivocaba en exceso, porque en meses después empezaría la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaos lo bien a vista, porque estamos hablando de su victoria contra Estados Unidos, que va a quedar en la historia siempre, pero que también ganaron los franceses justo la guerra anterior. Sí, sí. De hecho, pero eso no tiene mérito ninguno, hombre. De hecho, Vietnam está en guerra desde el, no del 46, porque es que realmente está en guerra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está en guerra desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 75. En su territorio hay guerra durante 30 años. Que es lo que dice, lo que decía antes Dani, que es que no es lo mismo que la gente vaya con ballestas, ¿sabes? Que lo más que te encuentras son puntas de flecha por ahí tirar. Y yo, claro. El armamento que hay es de la segunda mitad del siglo XX, ojo. Estamos hablando de que un campesino... 30 añazos de guerra, Que un campesino vietnamita tiene que estar luchando durante 30 años contra japoneses, franceses, que sería un poco el impasse de tranquilidad, ¿no? Y luego contra estadounidenses. Y que no es cuerpo a cuerpo, que te está destruyendo toda tu todo espacio natural, toda tu infraestructura, toda tu agricultura. O sea, el napalm y la gente naranja es de lo más dañino que se ha usado en guerra hasta ese momento. Sí, de hecho, se siguen notando los efectos de la mierda esa. Claro, y que serían cosas... Yo no sé el tema de Ginebra, cómo está en cuanto a las armas químicas en concreto, pero cosas así, a día de hoy, por ejemplo, hay unas leyes de la guerra, aunque parezca contradictorio, que hablan de que hay ciertas cosas que no se pueden usar y ese tipo de cosas. Sí, a mí eso me hace mucha gracia, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede matar, no? No, sí, pues está estipulado, la verdad. ¿Hasta qué punto es legal este arma? ¿Si mata más o mata menos? No sé, a mí la guerra vietnam, bueno, a decir, me gusta, no me estoy encantado con la guerra vietnam, pero... Me interesa mucho ya no tanto por los tiros y por Apocalipsis Now y la chaqueta metálica, sino por que es que es un conflicto que, joder, para la guerra de la nación política dominante, incluso en la actualidad, aunque ya flojea, ha significado un antes y después desde su independencia. Y eso nos ha abarcado a todos, porque la cultura de los 60 la hemos, al final se ha transportado a todo el mundo y todo el mundo hemos vivido parte de eso. Y esa cultura, esa contracultura, nace por oposición de los propios ciudadanos del país más patriota del mundo a una guerra que estamos viviendo en ese momento. Y el mayor enemigo de Estados Unidos junto con Vietnam fueron ellos mismos. ¿Sabes? Sí, y sí. Eso es lo que me gusta mucho de la guerra de Vietnam. Pues sí. Mira que luego no sé. A ver, habrá gente que esté en contra de todo rollo, pero con Afganistán, Irak y todo rollo no ha habido tanta. Ay, no. Ya, pero ahí ya no iba a caer lo mismo, tío. La hora cerebral, claro. Yo qué sé. Ahora, además que la vez que más de manera más bestia Estados Unidos se ha comprometido en una guerra y es que llegó a enviar 500.000 de tropas allí, ¿sabes? O sea, nunca ha sido tan bestia la intervención estadounidense en una guerra que ni le iba ni venía, ¿no? Porque al final la Segunda Guerra Mundial ellos participan digamos en defensa de sus propios intereses, ¿no? Pero de manera directa. Pero en Vietnam, que en teoría es un país secundario, ¿no? Es una de esas guerras de localización de la Guerra Fría que fue tremendo cómo se implicaron. Pero fíjate, sí, además que Didi Antonio. No, tú. No, que la razón para entrar allí es que no haya comunismo y aún así la gente de propia estadounidense, que son comunistas si lo quieren comer, se rebeló. Y en Irak, por ejemplo, fue que hay armas de destrucción masiva y después no había. Sí, claro. Y no... No hubo una contracultura a Irak. Hombre, en Estados Unidos hubo protestas porque en Estados Unidos hay protestas sobre todo porque hay grupos que quieren que gobiernen conejos rosas. Yo qué sé, hay de todo. Sí. Pero Kamala Harris probablemente protestaría en su momento. Claro. Sí, sí. Hoy bombardea Somalia, por ejemplo. Por ejemplo. Es que esa es la cuestión. Claro. Pues bueno. Bueno, pero esto es otro debate, entonces. No, que esto es otro debate, vamos hasta aquí, hasta que empiece la temporada que viene. Espero que se haya quedado claro, o lo veáis claro, si hay alguna duda o si no hemos atropellado un poco, pues ya lo aclaremos, pero yo creo que se ha quedado bien. Yo creo que ha quedado un programa bastante interesante. Y ahora que pasamos ya a la hora de programa, vamos a terminarlo con un jueguecito, si os parece. Me parece perfecto, Rafael. En este caso, he traído siete batallas famosas de la historia de España. Y traigo también, junto a estas siete batallas, en cada una de ellas, tres protagonistas. Y tres protagonistas que están íntimamente ligados a esa batalla. Por lo menos dos de ellos. Uno el otro es un intruso. Ah, bueno. Y tenéis que adivinar quién es el intruso de esa batalla. ¿Quién no está íntimamente relacionado con esa batalla? De los tres. ¿Quién ese día no trabajó, no? ¿Quién ese día libró o simplemente no librara, no sino simplemente que no le tocaba estar ahí? Claro. ¿Quién no se pegó de palo? Exactamente. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta pequeña lista de las batallas de la historia de España. Y comenzamos con la batalla de Bailén, una de las batallas más importantes, la primera derrota a campo abierto del ejército de Napoleón, que se produjo en 1808, al principio de la Guerra de Independencia. Y los personajes son Francisco Javier Castaños, Teodoro Reding y José María Torrijos. ¿Quién es el intruso? ¿Quién no combatió? ¿Quién no tuvo un papel bastante importante relacionado con la batalla de Bailén? Es que me suena... el Reding ese no me suena, pero los otros dos me suenan un montón, tío. Lo mismo me suenan de otra cosa. Pero el Reding ese lo has puesto ahí porque sí, porque si no, tú no pones un inglés ahí sin venir a cuenta. Francisco es que a Javier que más me suena, la verdad. Castaño, Teodoro Reding y José María Torrijos. Yo voy a decir... Bueno, yo qué sé. Yo voy a decir Torrijos. Porque el Castaño ese me suena un montón. Pero es que me suena lo mismo de otra cosa más nueva, tío. El general Castaño ese. General Castaño suena un poquito más... y es que suena más, como más nuevo, ¿no? Es que sí, no, más Guardia Civil, ¿no? Pero Torrijos, y Torrijos, ¿no? El coronel Torrijos, ¿no te suena? Yo estoy igual que tú, así que si quieres tiramos uno por cada uno y ya está. Venga, yo digo Castaño. Pues yo Torrijos. Porque el otro está claro que sí, eso sí. Verás cómo el intruso es Torrijos. Ah, pues, ¿y cuál habías dicho tú? ¿Quién lo había dicho? Lo has dicho tú, ¿no? Sí, sí, pero vamos. Vale. Bueno, Torrijos fue un militar liberal que fue fusilado en 1831, creo, o 1830, vamos, durante el reinado de Fernando VII. Y los demás sí participaron de manera directa en la batalla de Bailén o están relacionados con la batalla de Bailén. Francisco Javier Castaño era el comandante en jefe del ejército de Andalucía, que se enfrentó a las tropas de Dupont, que era el general napoleónico. ¿Qué es lo que pasa? Que Castaño no estuvo directamente en la batalla, sino que quien lideró en ese momento a las tropas, porque la batalla de Bailén no fue una batalla que fue planeada para que los dos ejércitos se encontraran en Bailén, sino que se encontraron por sorpresa. En Bailén estaban en las tropas de Teodoro Reding y Dupont se las encontró. Entonces, ¿cómo te encuentras unas tropas allí? Hay unas tropas aquí. Y ya Castaño llegó con sus tropas, llegó ya al final, pero quien realmente derrotó a los franceses fue Teodoro Reding, que era de origen suizo, creo. No sé dónde era, pero vamos. De Matalasca, de Albacete, no. Pero Teodoro Reding sí me sonaba ya. No, ese tampoco. Pues vamos con la siguiente batalla. Y pasamos del siglo XIX al XX. Vámonos a la batalla de Teruel, que es una batalla bastante, bastante importante dentro de la Guerra Civil, porque fue la única vez que la República, el ejército de la República, pudo recuperar una capital de provincia. Y fue algo prácticamente simbólico porque le duró muy poco. La consiguió reconquistar en enero, pero en febrero ya volvió a manos franquistas. En enero del 38 y en febrero volvió. Pues vámonos con nuestros tres protagonistas. ¿Quién es el intruso? ¿Quién no estuvo en la batalla de Teruel? Domingo Rey d'Harcourt, Francisco Llano de la Encomienda y Juan Hernández Arabia. ¿Quién es el intruso? Yo no he oído. Mira, Rafa, tú me tienes que decir qué libro de historia te está leyendo, porque eso no lo he visto yo en mi vida, ¿no? El de la encomienda. Pues eso no es lo de América, tío. Salvo el intruso, lógicamente, los otros dos son los dos principales protagonistas de la batalla de Teruel. Sí. Pero que no lo sé. Tío. Domingo Rey d'Arcourt, Francisco Llano de la Encomienda y Juan Hernández Arabia. ¿Cómo se llama? ¿El último de la Encomienda? ¿Cuál es su apellido? Francisco Llano de la Encomienda, Juan Hernández Arabia y Domingo Rey d'Arcourt. No, no se puede mirar el móvil. Mira, yo, Hernández Arabia, y así damos pista, estuvo. ¿Vale? La cuestión es los otros dos. En vez de la Encomienda, ese no me suena de nada. El d'Arcourt, ese sí. Un huevo. Y tiene nombre de franquista, sí. La verdad. Yo creo que de hecho. Y lo mismo hasta, lo mismo es General Rojo, ¿sabes? Y la timidez de aquí está bien. Yo Encomienda, porque. Porque se está riendo mucho el capullo. No, yo digo Encomienda. Yo digo Encomienda y que los otros dos serían posiblemente los comandantes de cada ejército. O sea, d'Arcourt el franquista y Hernández Arabia, evidentemente, del República. Yo digo Encomienda. Pues, sí, ¿y no tú, sé, Antonio? Yo digo Encomienda también. Pues es, ese no me suena de nada. Es exactamente como ha dicho Dani. Llano de la Encomienda no tiene nada que ver con la batalla de Teruel. ¿Quién es ese hombre? Es el jefe del ejército del norte de la República. Lo que pasa es que su poder era... Está ubicando en la misma época, en realidad. O sea, que no está rollo sí. Del siglo bueno, XVIII. Sí. Bueno, por ejemplo, Torrijos no tiene nada que ver con la Guerra de Independencia, pero claro, está cercano sí. En el tiempo, ¿sabes? Claro. Vale, vale. Pues, Llano de la Encomienda era el jefe del ejército del norte de la República. Lo que pasa es que su poder era prácticamente nominal porque es que nadie le hacía ni caso. Allí estaban los Lendakari, por un lado, los Gudari. No le hacía caso ni Dios allí. Y luego sí es cierto que en la batalla de Teruel, Domingo Rey d'Arcourt era el jefe de las tropas franquistas. Protagonizó una defensa brutal hasta la última casa de la ciudad y al final estaba completamente rodeado y hizo la bandera blanca, algo que hizo que pues cayeran de gracia para Franco. Y Juan Hernández Arabia era el que comandaba la tropa republicana en ese asedio a la ciudad de Teruel que terminó. Pese a un desgaste tremendo con el éxito del ejército republicano, aunque por poco tiempo. Pues vamos con la siguiente de la batalla. Y nos vamos al siglo XVI, la batalla de Lepanto. Y no voy a decir Cervantes porque se lo sabéis. Vamos con los protagonistas de la batalla de Lepanto. Por un lado tenemos a Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. Por otro, a Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y por último a Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. O sea, hemos dicho Álvaro de Bazán. Álvaro Juan de Bazán, de que es, hemos dicho el duque de Medina Sidonia, el marqués de Santa Cruz y Juan de Austria. La batalla de Lepanto fue en 1561. 1571. 71. En el que la Liga Santa se enfrentó al Imperio Otomano y en la que, bueno, pues Cervantes se quedó. Pues bueno, tontito de una mano. Ya has dicho, Juan de Austria, Álvaro de Bazán y Duque de Medina Sidonia. Y el Duque sí. De Medina Sidonia. Yo creo que el que no estuvo. Yo creo que no fue. Yo, y Juan de Austria fue. A mí no me suena que estuviera ese tío de allí. Yo me acuerdo que allí. Tú no lo viste por allí. Nombrando las listas, ese no apareció por ningún lado. Porque no has dicho gente del ejército otomano. Claro, ¿qué pasa? Que era un racista. Que seguro que lo has pronunciado muy bien, igual que yo. Pues yo voy a decir, yo qué sé, Duque de Medina Sidonia, porque Álvaro de Bazán, sí, que es uno de los famosos. Y luego. Pero claro, el Duque de Medina Sidonia para esa fecha está vivo, porque cuando se muere es justo antes de que salga su gran armada. Pero, Duque de Medina Sidonia por allí no me suena a mí, ¿no? No tan tiene gordo, pero ¿y el hermano del rey? Hasta por ahí, bueno, puede ser. Bueno, pero esos son los típicos que van allí a la tienda y lo miran todos desde fuera y, y se llevan el mérito. Yo voy a decir Juan de Austria. Y Dani dice el duque de Medina Sidonia. Medina Sidonia, que no me... Pues es el duque de Medina Sidonia, el intruso. Juan de Austria comandaba las tropas con Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Y el marqués de Santa Cruz era el que iba a ser el encargado de liderar la armada, y la grande y felicísima armada, y ya iba a decirlo como lo dicen los ingleses. ¿Qué es lo que pasa? Que muere ese mismo año, de 1588, y le reemplaza el duque de Medina Sidonia. Eso. Pero yo que me está haciendo un lío ya. Claro, en esa época me pierdo. El marqués de Santa Cruz era un especialista en batallas navales, pero el duque de Medina Sidonia no tenía ni idea. Y fue, una de las claves, ¿no? De que, bueno, pues no fuera a buen puerto y no derrotáramos a Inglaterra. Estoy mirando, por curiosidad, en el lado de los comandantes otomanos, y el comandante se llama Ali Baja. Ali Baja. Y murió. Ali Baja. Ali Bazán. Ali Baja y murió. Y fue una baja, ¿no? En su ejército. Ese es el chiste que se mató. Pero a eso sí que no los conozco, ¿eh? A la parte otomana. Pues vamos con... Yo le quitaría el punto, Rafa. No, de momento Dani lo ha acertado todo, ¿no? No. Sí, ah, bueno, sí, pero sí. La primera ha sido por chorra. Las otras dos he intentado deducir, pero vamos. Pues vamos con la siguiente batalla, que es otra batalla naval. Es la batalla de Trafalgar. Pufa. Y vamos con el intruso de esta batalla. Antonio Ricardos, Dionisio Alcalá Galiano y Federico Gravina. El Dionisio tiene nombre de haber estado, tío. O sea, ese por lo menos disparó un cañón. Antes de que. El Dionisio para mí estuvo. Si era un autopo, bueno, pero sí. Tenía que haber estado. Y el otro, Ricardos. Ricardos. Tío, no sé nada de historia, me cago en la leche, tío. Aquí hablando de los pueblos del mar y no sé quién es Ricardos, tío. A ver, repítelo, Rafa, que me han hecho gracia. Antonio Ricardos. Dionisio Alcalá Galiano y Federico Gravina. Yo qué sé. Y Gravina, es que sé quién coño. Yo. ¿Cómo llama el segundo? ¿Dionisio Alcalá Galiano? Sí. Ese estuvo, cierto. ¿Y quién más? Yo digo el último. Bueno, me tenéis que decir quién no estuvo, no el que estuvo. Venga, yo voy a decir a Ricardos. ¿Ricardos y Dani? El Gravilla. Gravina. Pues el que no estuvo fue Antonio Ricardos. Que fue un tocayo. Que fue un militar muy importante de finales del siglo XVIII y fue el que lideró a las tropas españolas durante las guerras napoleónicas, que aquí en España en concreto se llama la guerra del Rosellón. Vale. Que terminamos perdiendo y terminamos firmando la paz de Basilea, por la que nombraron a Godoy príncipe de la paz. O sea, Ricardos fue el, digamos, has dicho, el mayor... El jefe de las tropas españolas en la Guerra del Rosellón. O sea, ese tío tiene... Ah, en la Guerra del Rosellón. En la del Rosellón. Y en la batalla de... Tiene la culpa que se nombrase a Godoy príncipe de la paz. Sí, efectivamente. Bueno, la culpa tampoco, porque si la hubiese ganado, ¿cómo hubiesen llamado a Godoy? Porque si en una derrota le llaman príncipe de la paz, en una victoria ya no me lo quiero imaginar. Que es lo que era. Y en la batalla de Trafalgar de 1805, como ya sabéis, fue una derrota de los aliados España y Francia frente a la flota inglesa. Como son de ruinas que ganan una puta batalla a nosotros y hacen una plaza entera, ¿sabes? El comandante... Con los cañones fundidos. Y con este... No me sabrá el nombre de... Nelson, ¿no? No, me refiero a... Este es de Jerez, que es muy tonto. Ojeda. Ese allí, en la plaza. Bueno, pues el jefe, comandante en jefe de la Fuerza Aliada era el vicealmirante Villeneuve. Y por parte española estaban tanto Gravina como Alcalá Galiano. Que yo no estuve en esa batalla, pero dicen que sobresalieron por su actuación, pero Villeneuve era nefasto. Y como era el jefe... pues fue lo que hizo que perdiéramos contra los ingleses, contra Nelson. Vamos con la siguiente batalla. Las Navas de Tolosa. Hostia. ¿Quién es el intruso de las Navas de Tolosa? Rodrigo Jiménez de Rada, Alfonso VIII de Castilla y Álvaro de Luna. Álvaro de Luna no estaba ahí. En 1212, Álvaro de Luna. ¿Dani? No me mires con esa cara, que me estás haciendo dudar. No me mires así. No, tú tienes que estar seguro de lo que dices. Yo no estoy seguro de nada, Rafael. Es el principio de la sabiduría, no estar seguro nunca. Descartes. Solo sé que no sé nada. Exactamente. Y siempre tengo razón. Joder, que estoy silenciado, macho. Era un máquina. A ver, vuelvo a decirme los nombres. O sea, Álvaro de Luna... Rodrigo Jiménez, Rodrigo Jiménez de Rada y Alfonso VIII de Castilla. Hey. Y Álvaro de Luna de otra. Yo creo que Álvaro de Luna es del siglo XIV, claro, por lo menos. Posterior. Yo Álvaro de Luna. Álvaro de hecho, uno de los líderes del condestable contra la nobleza. Contra yo no sé la si es de Radua sí, está ahí. No, pero Alfonso VIII sí es el rey de ese momento. Pero, o sea, es de Radua no sé, pero Álvaro de Luna es posterior. No he pillado. Álvaro de Luna es bastante posterior. Vale, vale. Álvaro de Luna es el valido de Juan II claro. De Castilla. O sea, que nos tenemos que ir allá al siglo XV, al principio del siglo XV. Sí. Sin embargo, Alfonso VIII de Castilla. Alfonso VIII de Castilla es el rey, efectivamente, de Castilla en ese momento. Y Rodrigo Jiménez de Rada era el cardenal de Toledo, que en vez de estar rezando en ese momento, estaba liderando a las tropas cristianas en las Navas de Tolosa. Cuando los cardenales iban a la guerra. Como el de vikingos. Cuando los cardenales te hacían cardenales. Esta sí es la más fácil, sí. Escúchame, que se acabe la temporada ya, ¿eh? Vámonos con las dos últimas. Venga, vámonos. Claro, todavía hay más. Batalla del Puente de Alcolea. De 1868. ¿Quién es el intruso de aquí? Rafael Maroto, el marqués de Novaliches y Francisco Serrano. Maroto no estaba ya muerto si Maroto está en la carlista de los años 30. El que firma, ¿cómo se llama el pacto que hay entre carlistas y liberales en el 30 y pico? El abrazo de Vergara. Maroto es uno de los que le da el abrazo al otro. Entonces tú votas por Maroto. Es que me lo dices muy serio, tío. Yo no me fío de ti ya. No me fío. Habla tú, Dani, que yo estoy hablando mucho. Ha dicho Maroto, el marqués de... Novaliches. Y Serrano. Y Serrano. Que Serrano tiene que ser uno fijo. Claro. Es que, entonces, sí, entre Serrano Maroto sí. Y el marqués de... Es que ese, el marqués ese yo no lo he oído en mi vida. O sea... No, es que el marqués va a ser como Rodrigo este de Rada, que va sí. A estar allí mirando. O como el que he dicho al principio, ¿no? El Teodoro Reding. Ricardos. El Ricardo, sí. El Ricardos. A ver... Antonio dice que él vota por Maroto. Tampoco quiero votar lo mismo que Antonio, pero yo qué sé. Bueno, tú votas lo que tú veas. Te digo el Marqués. El Marqués va a estar, pero bueno, por estar en patas, venga. No, pues es Maroto, el intruso. Efectivamente, como decía claro. Antonio, es uno de los militares más destacados de la Primera Guerra Carlista por el bando carlista. Ya no he mirado la fecha de muerte de Maroto, pero intuyo que ya estaría muerto para entonces. ¿Era de los carlistas Maroto? Sí, sí. Es el que se abraza Espartero. El que sustituye al gran... Zumalacárregui, que aguanta menos la guerra que... No, porque estamos hablando que la batalla de Puente de Alcolea es en el año... 1868, el año de la gloriosa. 68. La batalla de Puente de Alcolea es la batalla decisiva de la Revolución Gloriosa. Serrano era el jefe de las tropas revolucionarias en la batalla de Alcolea y el de las tropas realistas era el marqués de Novaliche. El marqués de Novaliche. Ah, pues ya, el marqués. Claro, ya había pasado tiempo. Bueno, exactamente. Y vamos con la última de la batalla. De las batallas. Y con esto cerramos el programa de hoy. Venga. La batalla de Ayacucho. Buena batalla. Buen nombre para una batalla también. Buen nombre para una batalla. Ayacucho. Y los protagonistas son los siguientes: Antonio José de Sucre, Juan Manuel de Rosas y José de la Serna. Yo ya lo sé, ¿viste? Porque aquí se perdió mucho. Sí, sí, fue una de las batallas decisivas que nos costó la. Y eso creo. Esos grandes nombres suenan y sobre todo hay uno que ahí no pinta para mí. Esta batalla en 1824 ya digamos que se pierde de manera definitiva los últimos restos del Imperio Español en América, ¿no? Con es que a mí el que la más, independencia el que de Perú. El que más me suena es Sucre, lo que pasa que no sé si me suena de otra cosa, ¿sabes? No de eso, no de Ayacucho. Está Sucre, Juan Manuel de Rosa y José de la Serna. Me estoy quedando fatal, tío. Yo con estos juegos quedo como el culo. Parece que no tengo ni idea de historia, ¿eh? No, yo tampoco, si yo no sé quién era. Pero, Ricardo, luego me pillé, yo porque me lo he mirado para hacer el juego, que si no es que tampoco... Sí, claro, sí. Este hombre te coge con dos cervezas y bueno, y te cuenta. Hombre, milagros de Juan de la Rosa ese. De Gravina. Ese más de época donde no había tantos nombres, ¿no? Claro, donde lo más que tienes que saberte es cómo se llamaba esa piedra. Bueno, yo voy a responder que es Fernando de Rosa. Juan Manuel de Rosas, ¿no? Eso. Sí, siempre cuando me refiero a Rosas... La Celestina no estaba ahí. Cuando hablo de Rosas siempre me confundo. Fernando y Juan Manuel. Yo el que no me suena, a mí el que no me suena es el último que has dicho. José, ¿no? De la Serna. Pero que seguro que se está. Yo digo ese, pero por... Pero vamos, que es lo que ha dicho Daniel. Pero no por nada, sino porque el de Rosas no tiene nada que ver con... con este país. De ahí. Sí. Es con otro y además se dedica a hacer cosas muy feas por ahí, por el desierto. Pues Dani tiene toda la razón. Juan Manuel de Rosas no tiene nada que ver con la batalla de Ayacucho, sino que es simplemente pues el primer gobernador de Argentina, ¿no? De Argentina. Juan Manuel de Rosas. El que se dedica a la limpieza étnica por ahí. La campaña del desierto, todo eso. Exactamente. La batalla de Ayacucho, el jefe de las tropas libertadoras, por llamarla así, ¿no? Pues es Sucre. Y José de la Serna es el último virrey del Perú. Sí. Entonces, el que no tiene nada que ver con esta batalla es el amigo Juan Manuel de Rosas. No sé por qué siempre, o sea, cuando refiero a Juan Manuel de Rosas, sé quién es, pero a veces no sé por qué le meto el nombre Fernando de Rosas. le queda mejor. No, pero uy, es otro tema que podríamos hablar un día, ¿no? Del tema de España, supuesto, tema leyenda negra y tal. Como luego, cuando los españoles, cuando empiezan a independizarse, la de personajes que aparecen ahí, como Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Que es uno de los más sanguinarios. Sí, deberíamos dedicarle un programa a la... A los libertadores o a los... Sí, esta construcción, ¿no? de los estados hispanoamericanos, la República Hispanoamericana ya en el siglo XIX. Es un poco lioso, ¿eh? Es un poco lioso. Para mí fue la asignatura más dura que tuve. Sí, fue un poco... Pero bueno, mira, me ha hecho que me acuerde de Juan Manuel de Rosas. Nunca se olvidó. Tío. Ni su campaña al desierto, ni nada. No se olvidó. Como los herederos de los tipos esos que se quedaron allí y fueron los que la liaron bien fuerte, son los que dicen, es que los españoles nos robaste. Y se lo están diciendo al hijo, a lo mejor, al descendiente de un granjero de Barsequillo, ¿sabes? Sí. A mí que me cuenta, bueno, a mí que me estás contando, ¿sabes, chacho? Este juego me ha gustado, tío. Me ha gustado. Está bien, no, siempre está bien cambiar un poquito ahora, este mí, juego a mí, militar. A mí me ha reventado la cabeza, yo no... Ahora tengo que estudiar el triple de lo que hago. Pero bueno, así aprendemos. Así vamos poco a poco. Nos van sonando los nombres de Ricardos, de Gravina. A mí me ha hecho sentirme más. A mí me ha hecho sentirme más, Rafael. Me ha dado la tarde hoy. Ahora ya no salgo. Bueno, verás. Pido perdón. No, voy a salir. Ya no, pero es que ni mañana. Vamos, hoy no salgo ya. Estás triste por la independencia de Perú. Voy a buscar el Iberlibro, la biografía de Antonio Ricardos, y hasta que no me la lea no salgo. Te he recordado la independencia del Perú y te has puesto triste. También, eso también pasa. Pero bueno, estamos en primera. Pues bueno, chicos, toca despedirnos ya del programa de hoy, así que nada. Si queréis decir una última cosa. No, ya está. Que nos vemos en el siguiente programa, que ya queda un poquito. Venga. Pues efectivamente, nos vemos en el siguiente programa, ya entramos en el mes de junio, último mes de esta segunda temporada. Y nada, tened cuidadito con los casos de COVID como nosotros, tened mucho cuidado con la viruela del mono que está subiendo como la espuma y nada, con esos consejos nos despedimos para el siguiente programa. Hasta luego, un saludo.